Saludo otra vez porque hay algunos compañeros y compañeras que no están en el seminario, que vienen a escuchar exclusivamente la charla de los tres panelistas invitados. Simplemente decirles que la charla se da en un seminario nuevo que damos en la facultad, que es gira alrededor de la temática de la gestión de la radio popular alternativa comunitaria, y nos parecía, digamos, súper adecuado dentro del seminario aprovechar la parte donde informamos y debatimos alrededor de las legislaciones en radiodifusión en América Latina, particularmente en la Argentina a partir de la creación de medios audiovisuales, va a ser un momento, digamos, donde podamos escuchar las miradas, las opiniones de representantes de las tres redes que existen en la Argentina, que agrupan radios populares, alternativas y comunitarias, fundamentalmente sobre la actualidad de la ley, ¿no?, su desarrollo, y después dejar un tiempo para que cada estudiante o los compañeros que han venido a escuchar la charla puedan opinar, consultar, preguntar a alguno de los compañeros que hemos invitado para la charla. Los voy a presentar. En primer lugar, Diego Jaimes, licenciado de la facultad, Diego, ¿ya? Así es. Licenciado de la facultad, docente en la facultad y también integrante de FM La Posta, en el conurbano bonaerense, más precisamente en el Orense, en la localidad de Moreno, y también integrante de una de las redes, que es FARCO, que es el Foro Argentino de la Radio Comunitaria. Después tenemos a Fabiana Arancibia, integrante de la red ECO y también de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si tienen algún programa que quiera aprender en este momento, de alguna radio, viene del oeste también, más en este caso de Morón. Y finalmente son las redes en la línea del oeste, el conurbano, de Liliana Alforte, fundadora e integrante de la FM en Tránsito de Castelar, una cooperativa de periodistas, e integrante también del Consejo Regional de la Asociación Mundial de la Radio Comunitaria. Cuando me refiero al Consejo Regional, me refiero a América Latina y el Caribe, ¿correcto? ¿Sí? No sé quién, la verdad que, quién quiere arrancar. Como lo presenté, listo. Digo, bueno, la posición de... Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Tengo un par de gente que me voy a encontrar un ratito en clase. Por ahí, para hacer brevemente una introducción, la experiencia a la que yo pertenezco es una organización cultural, social, que tiene 15 años, que se llama El Culebrón Timbal, que después de deambular e itinerar por distintos puntos del conurbano, la ciudad de Buenos Aires y varios lugares más del país y del continente, decidió emplazarse en un territorio de la periferia del conurbano, que es Cuartel Quinto, en la localidad de Moreno, que queda, además de estar en Moreno, que es a 30 kilómetros, queda a 15 kilómetros del centro de Moreno, por lo tanto es una zona bastante particular, y en el marco de un proceso con organizaciones sociales y políticas de la región, decidió en 2004 encarar un proceso de gestión de un plurimedio comunitario, como le llamamos nosotros, que es, por un lado, un periódico, un periódico de tipo barrial, regional, una radio, que es FM La Posta, que es la experiencia donde más participo yo, y un canal de TV comunitario, esto en el año 2007, que transmite más que nada para la zona de Cuartel Quinto, de baja potencia. En el marco de la creación de esta propuesta, digamos, que está formada sobre todo por comunicadores, comunicadoras populares, educadores, vecinos, vecinas, integrantes de distintos centros de salud, centros culturales, espacios que tienen que ver con la cultura paraguaya, con colectividades sobre todo del noreste del país y demás, se conforma este colectivo que lleva adelante la gestión de nuestra radio, que hace poquito cumplió 8 años. Un poco después de creada la radio, un par de años después nos sumamos a FARCO, que es para nosotros como la organización que más nos contiene desde lo ideológico, desde lo político y desde lo que nosotros hemos construido en este tiempo y queremos construir, que es una apuesta por otro modelo de comunicación, del cual vemos que la ley fue como la frutilla del postre de una estrategia de movilización y de lucha que tuvo, por lo menos desde los 80, 90 con las primeras experiencias que seguramente ustedes vieron acá, pero sobre todo desde 2004 con la creación de la coalición, que seguramente me imagino que habrán hablado, y de la cual nosotros fuimos parte activa, o somos parte activa, porque la coalición todavía existe, si bien como el proceso de incidencia y de estrategia política que se planteó fue exitoso, porque entre 2004 que se crearon los 21 puntos y 2009 que se sancionó la ley, digamos, hubo un activismo y un conjunto de estrategias que hicieron posible que el proyecto primero, más bien los 21 puntos primeros generados de las organizaciones, no solo organizaciones sociales, también estuvo esta facultad, a veces nos olvidamos de cosas muy importantes como por ejemplo que esta misma carrera, facultad, fue protagonista de ese proceso junto a un montón de otras orgas. Pero sí, como que dieron primero de los 21 puntos, después del proyecto de ley que presenta la presidenta en marzo de 2009, los foros, las audiencias públicas y demás, como una síntesis política más que interesante, que nosotros vemos, digamos, en un sentido netamente positivo, ¿no? Supongo que ustedes no hay que hablar demasiado de los contenidos básicos de la ley porque seguramente ya los conocen. Por ahí, respecto de la temática para la cual nos invitaron, que tiene que ver con las perspectivas de aplicación, nosotros por IES de Farco tenemos una posición, no es una posición tomada colectivamente, pero sí una mirada, digamos, en gran medida positiva, del proceso tanto de sanción de la ley como de su aplicación. Para nosotros, o por ahí desde lo personal, veo que hay como dos cosas que son fundamentales para lo que tiene que ver con la radio, en particular con la radio comunitaria, pero con la radio en general. Para nosotros hay un aspecto importante de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es que no es una ley que se pensó solamente para radios comunitarias, como por ahí sí fue la estrategia de otros compañeros en otros países, sino que fue una ley que se pensó para abarcar todo el campo de la comunicación audiovisual, ¿no? Y en el ámbito de la radio, una ley que propone diferentes medidas, una normativa tanto para la radio comunitaria, el sector sin fines de lucro, como para el sector privado y para el sector público, ¿no? Entonces, nosotros un poco de esa perspectiva es que tratamos de avanzar o de pensar estratégicamente cómo nosotros incidimos en la aplicación de la ley, o no solamente la aplicación de la ley como texto normativo, sino como puesta en práctica de lo que la ley dice, que es la comunicación, digamos, ¿no? Para nosotros el planteo conceptual de la ley, que es la comunicación como un derecho humano básico y fundamental, como alimentarse, como vestirse, como tener una vivienda, como todos los derechos sociales, sobre todo, que tenemos, que la comunicación esté dentro de ese mapa de derecho humano, para nosotros es central, y que plantee una clara, digamos, postura antimonopólica, ¿no? O sea, todas las restricciones que hay para que se forme, por ejemplo, para que un mismo licenciatario no tenga más de 24 medios, para que no pueda abarcar una población de más del 35% del país, digamos, ese sentido conceptual político lo compartimos plenamente. Y creemos que por ese camino hay que andar. Lo que vemos como positivo en esta línea de la comunicación, de cómo hacer efectiva una comunicación como derecho, en que sea una herramienta de transformación, que sea una herramienta de inclusión social y que sea una herramienta de participación activa de cualquiera que quiera ejercer ese derecho, quizás vemos como por un lado las medidas que toma el organismo de aplicación y por el otro las estrategias que los mismos actores sociales se dan para alcanzar ese objetivo, que es la comunicación sea plenamente una herramienta para democratizar la sociedad, ¿no? O sea, vemos como que hay una responsabilidad estatal, gubernamental, y otra parte que nos toca a nosotros como actores sociales, que no tenemos que pedirle todo al gobierno o al Estado, ¿no? Entonces, por un lado, desde el lado del Estado, como vemos como positivo los concursos para radios que está habiendo ahora, como aplicación de la ley, que se están haciendo en 10 provincias, creo que son 687 localidades, donde no están incluidas las localidades más grandes, digamos las capitales, sino que están incluidas localidades donde hay espectro disponible. Todos sabemos acá que el espectro, por lo menos de lo analógico, es una banda finita. Hasta que se digitalice, digamos, vamos a seguir con ese estatus, digamos, con esa estructura, digamos, determinada y cerrada de finitud. Y en esos concursos, si uno los mira detenidamente, no sé si los habrán visto en el seminario, hay un, en todas las localidades hay por lo menos una frecuencia, depende de la cantidad de frecuencias que se estén concursando, hay un porcentaje, digamos, como equitativo a lo que es el 33% que dice la ley, que tiene que ser para el sector sin fines de lucro, en los concursos que se están haciendo en radio, digamos. O sea, si hubiera, no sé, cinco frecuencias que se concursan en, por decir, San Martín de los Andes, dos seguro son para sin fines de lucro. No sé si es claro esto, ¿sí? Como que en los concursos, digamos, después de mucho tiempo, en los concursos para que cualquier radiodifusor pueda tener un, pueda ser licenciatario de un medio, en este caso son FM de baja potencia, hay un porcentaje definido por la reglamentación y por la resolución de los concursos que es para las sin fines de lucro. Esto como positivo, en el sector FM también la aplicación y la resolución del artículo 49. El artículo 49 de la ley dice que en zonas de escasa densidad de población, probada disponibilidad de espectro y o vulnerabilidad social, tiene que haber adjudicaciones de licencias en forma directa. O sea, no es que se hace un concurso, se compra un pliego y no sé, se presentan 10 y uno se queda con la frecuencia, sino que en esas zonas hay una posibilidad de que una organización que esté en una localidad con estas características pida una adjudicación directa de esa licencia, digamos. Yo les cuento, aparte, para que se sepa también desde dónde hablo, trabajo en el AFCA, en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que está presidido por un compañero de Farco, que es Néstor Busso, que es presidente de Farco, y estamos colaborando también con la aplicación de ese artículo, y hay muchísimas presentaciones, e incluso de emisoras sin fines de lucro, que todavía no tienen la licencia, digamos, falta como la adjudicación en concreto, pero que se han presentado y que hay una, digamos, una apertura en ese sentido. Después, bueno, hay un nivel de institucionalidad que me parece que cambió y que creo que es lo más difícil de lograr desde lo que le toca al Estado, digamos, pero no está de más mencionar la creación del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es un espacio participativo multisectorial, ese espacio donde yo por ahí trabajo más cercanamente, donde participan pueblos originarios, universidades, los sindicatos de la comunicación, representantes de los gobiernos provinciales, las radios comunitarias, mejor dicho, los medios comunitarios, los medios privados, el sector PYME, etcétera. Y es un espacio que me parece que para cualquier ámbito, un espacio con estas características de participación es fundamental y creo que es uno de los escenarios que hay que reforzar. Después, del lado nuestro, nosotros, como tratamos de tener la mayor capacidad de tanto de gestión como de trabajo articulado con otras organizaciones y al interior de nuestra organización, que somos 85 radios que están activas funcionando en todo el país, y para nosotros aplicar las leyes, por ejemplo, es tener en este momento cursos de a través de un programa de formación en radio comunitaria, en radio popular, cursos en 8 provincias, financiados por el Ministerio de Trabajo. Tenemos 12 centros de formación equipados con computadoras, consola de sonido, auriculares, micrófonos, todo lo necesario para que la gente se capacite. Y si todos esos cursos salen bien y participan 20 personas más o menos en cada uno, vamos a tener unas 600 personas, no solamente tienen que ser de radios comunitarias o de organizaciones, pueden ir cualquiera, participando en estas 12 sedes y en estas 8 provincias, con cursos de operación técnica y edición de sonido, producción informativa y artística y creatividad. Y eso, como que bueno, son espacios de formación que nosotros desde Farco mismo generamos y que tratamos de que sean los más federales y descentralizados posibles, ¿no? Por eso hay desde acá en Ciudad de Buenos Aires, como en Rosario, como en una localidad más campesina de Santiago del Estero, como en Mendoza, como en Formosa, digamos, ¿no? Y eso no le pedimos permiso a nadie para hacerlo, digamos, gestionamos los recursos y lo logramos, y los capacitadores son compañeros de Farco, además. O sea, el operador que está todo el día laburando o medio día laburando es el que a la tarde está capacitando a otra gente que se acerca. Y por otro lado, por ahí el proyecto también, o un espacio, una iniciativa también fuerte que logramos después de bastante laburo, que tiene que ver con la aplicación también y con el fortalecimiento de nuestros medios, es reequipar todos nuestros medios. Estamos reequipando 45 de nuestras radios comunitarias a través de un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social, lo que implica un salto tecnológico más que interesante. Yo voy, digamos, de hecho acá tengo un micrófono, un condensador, digamos, para llegar a la radio, y la verdad que como lograr esta este nivel por ahí tecnológico no es menor en un momento donde la tecnología tiene un rol central, y para nosotros, digamos, la comunicación comunitaria no es hacer comunicación con lo que podemos y con lo que encontramos y solamente con lo que queremos, nos pueden prestar o podemos conseguir por ahí, sino es tener la mayor tecnología, la mayor estructura técnica posible, digamos, ¿no? Por lo tanto, como de nuestro lado, viene también por ahí. Sí, por ahí hay cuestiones de la aplicación de la ley que vemos como que podrían ser más efectivas, más, ¿cómo decirlo?, más rápidas. Yo la verdad, laburando un poco adentro del organismo, de lo que puedo ver por ahí en la etapa de la coalición, donde tuvimos muchas reuniones con gente que está a cargo de las políticas públicas, es que la verdad que el Estado argentino, nacional, no sé si alguien labura en el Estado, pero tiene un nivel de deterioro importante. La estructura misma del Estado es algo que uno, por ir viniendo de laburar de una organización, dice, o sea, no entiende cómo hay cosas que no son más rápidas, digamos, ¿no? O más, que no se hacen de otra manera. Es una estructura anquilosada, y creo que uno de los grandes desafíos es hacer una transformación interna allí, no solamente desde lo desde su eficacia, desde su capacidad de gestión cotidiana, sino desde lo conceptual. Creo que todavía falta como comprender y hacer más más comprensible también, quizás de nuestro lado, lo que implica tener una radio comunitaria o un medio comunitario, digamos, ¿no? Nos siguen viendo como los medios chiquitos, los medios que tienen que tener, digamos, determinada potencia, como los medios que existen porque, bueno, son buena gente, son, digamos, la gente que peleó por la ley, etcétera, pero no como actores que incidan en la agenda pública cotidiana, digamos. Es un poco nuestro objetivo, es que cualquier radio comunitaria, sea de Farco, sea de quien sea, tenga una incidencia real en el territorio donde habita, en la definición de los temas de la agenda cotidiana, de las cuestiones que pueden tener que ver con la salud, con la educación, con la denominada inseguridad por la mirada hegemónica, con el trabajo, con el empleo, o si tiene que haber cadena nacional de 40 minutos o no, digamos. O sea, nuestras radios pretenden tener poder, digamos, y construir un poder necesario para disputar la agenda simbólica, que es una agenda política de los grandes medios. En ese sentido, creemos que la ley habilita una gran parte del escenario, por lo menos legal y jurídico, para lograr eso. Nosotros estamos pensando en un 33% para el sector sin fines de lucro, sin limitación de potencia, por ejemplo. O sea, no quiere decir que nuestras radios sean categoría F o G, que son las dos categorías más bajas, baja y muy baja potencia, o E, sino que una radio comunitaria tranquilamente puede tener acá en la Ciudad de Buenos Aires una categoría A, puede ser masiva, no vemos la comunicación comunitaria como algo marginal, pobre, que solamente trabaje en un barrio localizado, el que lo quiera hacer, bienvenido sea, pero para nosotros la comunicación comunitaria es la comunicación que hace el pueblo, que hace el ciudadano, si quieren, que hace el sujeto que se organiza alrededor de un espacio que puede ser una asociación civil, una cooperativa, un sindicato, una fundación en algún caso, y se propone, digamos, tener una incidencia clara en el debate y en la información que todos los días el vecino común habla en el almacén, en el supermercado, en el laburo, etcétera, digamos. Y creemos que en ese sentido nuestro mensaje también tiene que ser lo más claro y menos, si se quiere, cerrado desde lo ideológico, si bien que creemos que tenemos que tener principios ideológicos muy claros, con lo más popular posible para que nuestro, digamos, los sentidos que nosotros queremos instalar realmente tengan una incidencia que después haga que nos respeten para darnos bola, digamos, ¿no? A veces pensamos también, o durante mucho tiempo, que por ser comunitarios y populares nos tienen que dar bola. Yo la verdad no lo tengo claro, digamos. Creo que hay que darle bola a todo el mundo, y lo que hay que hacer es construir un poder propio como para que realmente nos vean como actores legítimos y nos abran la puerta, nos atiendan, nos den bola y podamos alcanzar los lugares y los espacios que nos merecemos, no, repito, no por nuestra condición de comunitarios populares o alternativos, digamos. Creo que esa es una lucha que hay que dar y que se construye, digamos. El primer día que empezamos a laburar, digamos, tenemos todo por hacer, y quizás al otro día también, y al otro año, y al otro año también, digamos. Las organizaciones, de, por ejemplo, que lograron la ley a través de la coalición, venían peleando hace muchísimo tiempo. Y les dieron bola realmente, no sé si quieren ir cerrando. Vamos cerrando. Y le dieron bola realmente porque eran actores legítimos, porque los nombres de los sindicatos, de las organizaciones o de las universidades, de los grupos a los que representaban, eran organizaciones muy reconocidas, digamos. Por eso, por ejemplo, se sumaron los organismos de derechos humanos, las abuelas, las madres. Sin ese cúmulo de actores, digamos, diverso y legítimo, es muy difícil realmente que nos den bola, y uno lo comprueba cuando, por ahí en otros momentos, como en los 90, donde estábamos mucho más desorganizados, lo que costaba que te atendieran, digamos. O sea, en lo que era de Confer ni siquiera podíamos pasar, digamos, ni siquiera cruzábamos la puerta. Pero bueno, eso es en síntesis. Si quieren, después, para no restarle tiempo a las compañeras, debatimos, ampliamos. Gracias. Eso significa que a Fabiana después hay que aplaudirlo a mí. Claro. Y no por el aplauso. Hay aplauso, me Gente, el colectivo Red Eco Alternativo es un colectivo de comunicación y cultura que se armó en el año 98 con la idea de una línea política de acción que significaba transitar un camino de articular a los distintos medios comunitarios alternativos que estaban desarrollando sus actividades en todo el país. En ese camino hubieron distintas instancias y niveles de articulación entre distintos medios. Y bueno, en el 2004 nació lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos en un encuentro que se hizo en la ciudad de Neuquén, en Sanón y en la Universidad de Comahue, como una primera expresión de una decisión de la necesidad justamente de crear un espacio a nivel nacional que pueda articular a medios en distintos soportes, radio, televisión, gráfica, y bueno, empezar a debatir y accionar en forma coordinada y conjunta. La red desde el 2004, desde su primer encuentro y en todos los que se hacen anualmente, fue discutiendo el tema de la legislación y participó activamente desde que se lanzó el proyecto, dando primeras opiniones respecto a cómo veíamos a nuestro sector. Y aclaro cuando hablo del sector, para no aclararlo a todo el momento, cuando hablo del sector me refiero al sector de los que hacemos comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y bueno, hemos participado con esas opiniones críticas respecto a nuestra ubicación como sector dentro de la ley en los foros que se hicieron en las distintas provincias, también en la audiencia que se hizo en el Congreso de la Nación presentando las distintas propuestas de modificaciones. Todo esto con la visión de que nuestros medios se vienen construyendo históricamente en la ilegalidad, la alegalidad, como se quiera decir, que han pasado distintos momentos políticos y históricos en que han tenido que batallar para no desaparecer a través de decomisos, por ejemplo, o normas que... con lo cual cargan en su historia y en su constitución como medios una legitimidad que más allá de la legalidad, la legitimidad de la acción de nuestros medios ha sido construida históricamente. Como que el compañero, la experiencia de la radio de ellos, o bueno, una cantidad de radios de AMAR y de radios que forman parte de la red de medios también. Respecto al tema de la ley, voy a arrancar de este punto. Cuando se iniciaron todos los debates, la posición de la red de medios respecto a nuestro sector fue clara en el sentido de objetar que en el texto de la ley se consideran tres actores, que son los medios privados, comerciales, los medios públicos y las sin fines de lucro, sin hacer una diferenciación dentro de este actor sin fines de lucro de lo que son nuestros medios, ¿no? Las radios comunitarias, alternativas y populares, o los medios en general, comunitarios, alternativos y populares. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que nuestros medios, desde su forma de pensarse como un proyecto, de organizarse con la participación de la comunidad, ya sea una comunidad territorial o una comunidad de intereses, de gestionarse, de tomar las decisiones, de buscar sus formas organizativas propias de acuerdo a lo que en cada territorio o en cada comunidad de ese medio se adapta más, no eran una sin fin de lucro como otras sin fin de lucro, como pueden ser otras fundaciones o asociaciones. Por ejemplo, para dar un ejemplo que se atiende a contraste, hoy por hoy la Fundación UOCRA, que es del sindicato de Gerardo Martínez, ocupa un canal en el sistema de televisión digital abierta y es una fundación o una asociación, como una sin fin de lucro, de la misma manera que la Red del Compañero, que tiene un proyecto arraigado en su territorio, también es considerada para la ley una sin fin de lucro. Nosotros planteábamos esto, que en cierta manera, cuando se empezó a discutir la ley, ni siquiera estaba mencionada el actor de las emisoras comunitarias, después de pasar los diferentes sectores, la coalición, la red y también AMAR, logramos que se incluyera en la ley un artículo, el cuarto, que define con claridad qué son las emisoras comunitarias, con parte de estos elementos que yo le tiraba recién. Lo que pasa que este actor, que es reconocido por una parte por la ley, después, entonces el resto del texto de la ley, ese actor que creamos las comunitarias, no es legislado y quedamos dentro de la figura o del actor que son las sin fines de lucro. Esto trae consecuencias en un montón de aspectos. La reserva del 33% se refiere a las sin fines de lucro, no se refiere a las emisoras comunitarias únicamente. Con lo cual se han dado casos en que nosotros hemos tenido que enfrentarnos, por ejemplo en el caso de un canal comunitario de Mendoza, a una supuesta fundación, que detrás de esa fundación había intereses comerciales de uno de los canales más fuertes de Mendoza, para tener que enfrentarnos a disputar una licencia, o un espacio mejor dicho, porque todavía no existían las licencias, porque no hay concursos para las televisoras, con una fundación que es una sin fin de lucro como nosotros, cuando detrás de esa fundación había todo un poderío económico y vinculaciones políticas que no tenían nada que ver con el medio concreto de la red que estaba funcionando o está funcionando en ese lugar. La falta de especificidad de nuestro sector dentro de las sin fines de lucro, nosotros consideramos que va a ser complicado a medida que se empiece a avanzar en la aplicación de la ley. Por otro lado, hay un tema que nos preocupa, que nos parece que es más de fondo, que es la no existencia de un plan técnico. No sé si ustedes han hablado de lo que significa la elaboración de un plan técnico. Para decirlo muy burdamente, es agarrar todo el territorio de la República Argentina y hacer un mapeo de, por cada localidad, territorio, cuál es el espectro disponible, por quién está ocupado, cuántas radios con licencias hay, cuántas radios que tienen el CPP otorgados hay, cuántas hay funcionando desde hace mucho pero que no tienen licencia. O sea, hacer un mapeo territorial para determinar en qué situación está el espectro. Esta necesidad de elaborar el plan técnico está puesta como obligación dentro de uno de los artículos de la ley. Y es más, el artículo dice que hasta que no se elabore el plan técnico no se puede llamar a concursos. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Que sin elaborar plan técnico para televisión, o usando un plan técnico que es del año 98, que ahora les voy a dar un dato como para que lo registren, se están empezando a implementar concursos en localidades donde, excepto los que trabajan en Alaska, no se sabe qué pasa con el espectro en este lugar. Ni los concursos que se abrieron ahora para radio en las localidades que nos daba el compañero de provincia del interior, que están tomando en el conflicto, se llama concurso para una cantidad de frecuencias. Ahora, no hay conocimiento, por lo menos, que eso debería ser público, de cómo se mapa en esta zona. del tiempo que se está concursando, la totalidad posible, y de la totalidad posible que se está concursando, realmente se está respetando la reserva del 33%. Y ahí viene lo que nosotros atamos como complicada la aplicación de la ley de la manera que se está aplicando. Que si no se hace un plan técnico, no se va a saber realmente si la reserva del 33% que estipula la ley se está o no se está respetando. Esos dos elementos, el no reconocimiento explícito nuestro dentro de lo que es la normativa y el llamado concurso sin elaboración de un plan técnico en el caso de las elecciones, utilizando un plan técnico viejo en el caso de las radios, nos abre a nosotros una luz roja en cuanto a discrecionalidad, en cuanto a los llamados a concursos y las entregas de licencias, porque en realidad no sabemos qué es lo que hay en cada lugar y qué es en cada lugar lo que se está concursando. Para dar un dato de la magnitud del problema, yo les decía recién que en materia de radios el plan técnico que está usando es del año 98. Sino este plan técnico, que es otra obligación que está en la ley, que no se está llevando a cabo, debería estar publicado en la página del AFSA. Más allá de que no está en la página del AFSA, porque además es un plan técnico viejo, si nosotros recorremos el plan técnico y nos vamos a ubicar en lo que significa el conteo, para decirlo de manera, para radios FM, ese plan técnico del 98 prevé menos de 2.300 FM en todo el país. Para que tengan una idea, los PPP contabilizados hasta el 2009, porque tampoco hay un registro de cuántas son las radios que tienen los permisos precarios y provisorios, son alrededor de 1.500, con lo cual vayan restando 2.300 menos 1.500, esto ya estaría cubierto. Además, dentro de ese plan técnico ya hay licencias que están otorgadas. Además hay radios que están funcionando que excede, digamos, lo que ese plan técnico prevé. En una reunión que nosotros tuvimos con el AFSA para plantear esa preocupación de la no elaboración del plan y por lo tanto de la reserva del 33, nos dijeron de que en realidad se han censado alrededor de 5.000, 6.000 radios. Entonces, si hacemos la cuenta, de las FM. Entonces, en realidad esos datos tampoco están, no son públicos, o sea, no sabemos en realidad cuántas meses se han pensado para poder tener un, digamos, un corte más prolijo de si los que van a disputar por secuencias son mucho más muy superiores o cuánto más superiores son de las licencias que están previstas para ser entregadas. Entonces, la situación en las áreas donde no hay conflicto quizás son más simples de resolver porque, tal como dijo el compañero, se está aplicando o empezando a aplicar la entrega de las autorizaciones para las radios por el artículo 49, que son licencias, sí. Pero a través del mecanismo de la autorización. No, licencias. O sea, porque autorizaciones para el sector público. Licencias con aplicación directa. Pero después está todo el otro mapa de la República, donde nuestro planteo viene sinceramente desde la preocupación que nos trae el hecho de dónde van a quedar la cantidad de experiencias de radios comunitarias que se están desarrollando en distintos puntos del país ante esta situación de un espectro que para nosotros es desconocido cuando debería ser público según lo que dice la ley, y donde en el propio organismo nos dicen de que la reserva del 33% va a ser prácticamente inaplicable en la mayoría de las zonas del país. Entonces, eso nos llama a la preocupación, y nos llama a la preocupación de que en materia de televisión se hayan lanzado públicamente concursos que después se fueron suspendiendo y que ahora no se han derogado y que supuestamente van a salir unos nuevos ahora, cuando hay uno que tiene los pliegos, pero todavía no hay plazos ni hay costos. y que analizando los pliegos de los concursos, pues sería un buen ejercicio también entrarse a meter a analizar los pliegos, porque otra de las luchas durante el debate de la ley fue, y que se logró en el texto, que tenía que haber pliegos diferenciados para las con fines de lucro y para las sin fines de lucro. Si ustedes hacen el ejercicio de agarrar los pliegos y compararlos, que es lo que hemos hecho en la red, los pliegos son separados porque son en dos resoluciones separadas, pero si ustedes analizan los textos del pliego, son iguales en cuanto a las exigencias que le exigen a un medio comercial que la que se les exige a una entidad sin fin de lucro. Ya ni hacer el paréntesis de lo que son las comunitarias, ¿no? Pero vamos a tomar esos factores. Es más, para las emisoras comerciales se permite que entren a concurso con la personería jurídica en trámite, y para las entidades sin fin de lucro se exige que esté la personería jurídica ya otorgada por el organismo que la tienen que dar. INAES, la ICJ, o como se llame en los diferentes países. Entonces, sumando todos estos elementos, a nosotros desde la red nos crea una gran preocupación porque la batalla que decía el compañero que nosotros tenemos que dar para que nuestros medios puedan ser actores comunicacionales, sociales y políticos de todo lo que es en la materia de comunicación, nos dificulta más con todo este panorama que se abre. Nosotros pensamos que por ahí está una de las luchas más importantes y que, bueno, realmente la democratización de la comunicación depende en gran parte no solamente de un proceso de desmonopolización, sino también de cómo nuestros medios comunitarios o nuestras radios se pueden realmente constituir en actores comunicacionales, sociales y políticos en un plano de igualdad con cualquier otro medio, porque bueno, la palabra no es privativa de nadie, la comunicación no es privativa de ningún sector, nuestros medios no toman a la comunicación como una tecnología, para nosotros son herramientas de comunicación, herramientas de lucha, de la posibilidad de dar la palabra a sectores que organizan los sectores que nos preocupa desde este ángulo, ¿no? Desde el endurecimiento de una batalla frente a un panorama de aplicación de la ley que creemos que es un tránsito discrecional, porque no hay un plan técnico, porque no se sabe qué se está concursando, porque está en duda la reserva del 33% y porque nuestros medios como comunitarios siguen sin ser reconocidos dentro de lo que es el marco de la ley. Yo voy a cerrar esta primera cosa, que me parece ordenada, porque me voy, digamos, como a querer contestar a la ONU y tratar de pensar un poquito en esto, que ustedes puedan llevarse alguna idea. Primero, agradecerle a Paula, a Larisa, a Claudia. Vengo de una organización, como en el caso de AMAR, pero además como parte de una cooperativa, que tiene 27 años de historia, y de una radio que se que está en la zona oeste, en la localidad de Castellón, que tuvo el 9 de julio de 25 años, que tuvo bastante parte de todo este fenómeno en el momento de la coalición por una revolución democrática, en una parte formando parte y en otra refundando AMAR Argentina. En ese sentido, pensamos que estamos en un periodo de transición. Pensemos que la ley, ustedes analizaron lo que fue, rápidamente, pero pudieron tener una pincelada, algo mencionaba Diego respecto de cómo se generaron otras legislaciones para el sector, para las radios comunitarias, pensando solamente en la concepción para las radios comunitarias, como es el caso de Uruguay, que es muy interesante, pero ahora Uruguay ya está trabajando en lo que es una ley de servicios de comunicación audiovisual, y eso se pensó en una ley que cambiara una lógica, no solamente para uno de los sectores, no solo el sector comercial, que nos involucra, y como decía Fabiana, podemos hacer una caracterización, sector sin fines de lucro y dentro del sector, porque dentro del sector sin fines de lucro también están las cooperativas, y ahí podríamos también hacer una distinción, y el sector, obviamente, del que Fabiana se refería, que es el sector comunitario, que la red de medios define, como se comentó, desde un lugar de lo que implica hacer comunicación desde esa. Desde cuando la ley se sanciona en el 99, con una de las normas que creo más interesantes a la hora de pensar la construcción de formas nuevas. En el 2009, perdón, pero que tiene un proceso. ¿Sabes por qué es un fácil? Era decir por qué. Pero digo, pensando en que fue una ley muy participativa en el término de la elaboración, propuesta, donde organizaciones como la nuestra, como en el caso de AMAR, pudo tener su participación en lo que es el Congreso Nacional, haber estado en lo que fueron las comisiones en senadores, para poder hacer el aporte, y en este caso también el aporte no solamente del sector institucional, sino del sector comunitario. Claramente, ¿cuál era nuestra posición? Pensando la otra vez, nuestras radios, la red comunitaria en Argentina, dicen voz, democracia, tuvieron, justamente por el 99, por eso en el pasillo, estábamos pensados para la resistencia. Entonces esta era por primera vez la instancia donde nosotros podíamos plantear completamente lo que queríamos. La ley es un piso de desde el lugar de más, creemos que es lo mejor que podemos construir, pero aún así es perfectible. Tiene un montón de cuestiones. Y en el caso, de distinta manera, las organizaciones que estamos acá, hemos, en el proceso de reglamentación, hecho aportes. Algunos de los cuales fueron incorporados y otros habrá que seguir discutiendo. Punto uno, por ejemplo, el tema de los tipos. Rápidamente, los tipos deben ser diferenciados, la ley es clara en este punto. Bueno, primera cuestión, el acta se da cuenta, efectivamente, de que no era corriente, no era adecuado ese proceso, el tema de los pliegos, tomó nota de todas las funciones que tuvo reuniones con muchos de los sectores, sobre todo el sector que más había hecho intervenciones, como el sector vinculado a las televisiones comunitarias, el sector más dejado fuera de esa concepción, hizo las presentaciones y de hecho se anuló ese proceso. Y ahora se está en instancia, se elaboraron nuevos pliegos y se va a poner a concepción. Perfecto, que es ideal, pero un proceso de ir también una instancia nueva de, ante alguna situación y con la, el involucramiento y la militancia de las organizaciones, que en algunos casos tuvieron la ley a favor y otros con aspecto más crítico. Y ahora en esta instancia cuando la ley es un hecho y está en este proceso de aplicación. Digo, entiendo que es un largo proceso de transición. Me tomó el trabajo, pero lo voy a decir concretamente de anular todo lo que se hizo. Primero, un cambio en lo que es toda la matriz de estructura de medios. Pensemos en términos que venimos de procesos de concentración mediática. ¿Cómo cambiar esa lógica? Sector con fines de lucro, y además no se empieza de cero, ni para el sector comunitario, ni para el sector sin fines de lucro, ni para el sector, en este caso, con fines de lucro. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál sería empezar de cero? ¿Apagado? Hay procesos que ya estaban convenidos. De hecho, por ejemplo, procesos de la clasificación del pedido de licencia que se hizo en el 99. Caso mi colectivo FEM en Tránsito y junto a su momento evaluativo, año 99, hicimos un proceso que nunca nos contestaba. En el medio, procesos de adjudicación de licencia para muchos sectores, para muchas radios involucradas en ese sector. Con fines de lucro. Imaginemos que hay que hacer la reserva del 33%. Imaginemos que las autorizaciones directas, todos los municipios, todas las provincias, es decir, Estado Nacional, Estados Municipales y Estados Provinciales, de hecho se tuvo que liberar los que eran las, el canal de UHF para que pudieran justamente las universidades nacionales y los municipios que no tenían frecuencias pudieran entrar en funcionamiento. Entonces digo, cambiar la lógica de estructuración matriz conceptual de los medios procesos. De hecho, la ley estuvo suspendida un año, primera condición, es decir, 2009, mediados de 2010, vuelve en funcionamiento y recién la Corte Suprema de Justicia estableció que el 7 de diciembre finaliza el, lo que se llama el proceso de adecuación que tiene el sector sobre todo ampliamente el sector con fines de lucro, sector de capital concentrado, que excede las licencias. Que las excede ampliamente, ya las excedía la que establecía la ley, el decreto ley 22.65. Bueno, perfecto. Estamos entendiendo, para que es un proceso sencillo, eso empieza desde allá. Otra de las cuestiones. En el, esto no es una cuestión de defensa. Vemos lo que hay, de hecho, es un censo en el 2010 que hablaba de que había más de 20.000 radios. Estamos hablando en todo el país, que comprendía los tres sectores. Cuando digo los tres sectores, en este caso hago la distinción. Sector con fines de lucro, el sector sin fines de lucro y además el sector comunitario, que es lo que hablaba Fabián. Proceso. Finales del año pasado, recién se pudo cerrar el proceso de lo que era el CONFER, es decir, de poner en funcionamiento uno de los elementos, una de las instituciones para regir todo lo que es la regulación y la aplicación de la ley, que es la Autoridad Federal de Aplicación. ¿Por qué? Porque no era un proceso sencillo, había que, esto componía los integrantes, los trabajadores, el funcionamiento en todo el país, digo, una estructura para entender la lógica de cómo se llegó a esa aplicación. Dos, el funcionamiento del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. En este caso, junto con Farco, AMAR también ocupa un lugar, de lo que Diego comentaba, de las representaciones dentro del sinfín de lucro. Y fue un proceso también muy interesante, porque para los concursos había que nombrar jurados, con lo cual esos jurados había que proponerlos, y eso es una de las funciones fundamentales del Consejo Federal. Hubieron, en la mayoría de los casos, los jurados para los concursos provienen de las universidades nacionales, muy interesante el armado que se armó. La ley establecía también en el funcionamiento del Consejo de Elaboración de los Pliegos, es decir, los primeros pliegos no los elaboraba el AFA, sino que los elaboró el Consejo Federal. Y las reuniones no son todos los días, de hecho hay estipulados una cantidad de sesiones que están en el Consejo Federal, un representante de cada una de las 24 provincias, más lo que Diego mencionaba, los diferentes sectores, los que representan al sector de trabajadores, las sectores de derechos, las universidades nacionales, las facultades de comunicación, un proceso que no es tan sencillo en la propia conformación que se requería. Ahora bien, ¿cuál es la instancia hoy en la que se está para el sector sin fines de lucro y dentro del sector comunitario? Entiendo que es una cuestión interesante para mirar cómo ha sido el recorrido. En el caso de las radios que forman parte de AMAR, somos 8 radios que nos estamos presentando dentro del marco de lo que es la aplicación del artículo 49, que son las de muy baja potencia, son menores de 50 kilowatts, que en algunas zonas, aquí en Buenos Aires es imposible, o en algunas zonas del Portugal, pero pensemos que para zonas como puede ser la sierra, es interesante la cuestión. Sí, no, en realidad no. Es muy interesante, es un proceso en el que viene. Hay hay 4 radios del movimiento campesino que están presentando como representantes del pueblo originario con autorización directa. Así que es un proceso en ese momento. En este momento bastante interesante, pero no es un proceso sencillo, porque requiere de la presentación de documentación, la presentación de determinados elementos que tienen que hacer a los parámetros técnicos, entonces lleva como un tiempo bastante extenso. Nosotros estamos trabajando desde el mes de marzo en este proceso y quizás lleguemos a la presentación consulta por ahí antes del fin de año, y es un proceso muy interesante de construcción, porque quienes están haciendo eso no son abogados, no, son los propios compañeros que forman parte de estos colectivos, que convencidos en la legitimidad construida en un movimiento político y traducido después en un aspecto a partir de la reglamentación o de un marco regulatorio traducido en una ley, bueno, ahora eso queremos que se concrete. Bien. Segunda cuestión, políticas públicas de comunicación. Cuando entendemos que en esto hay por ahí divergencias en los momentos políticos, el Estado Nacional lo estableció esta cuestión vinculada con los medios de comunicación como política pública, pero entiendo también que ha sido muy orientada y ha establecido un fuerte apoyo desde lo que hace a la televisión digital terrestre, todo lo que tiene que ver con la construcción de polos audiovisuales, es interesantísimo este proceso, pero ha establecido como una política y orientado hacia un determinado lugar. Por tanto, habrá que seguir articulando y en los espacios que nosotros entendemos donde se pueden incidir en todos los consejos de comunicación audiovisual, por ejemplo, que va a ser la aplicación de los fondos concursables. Si yo le digo que por primera vez el ASCA como tal, como autoridad de aplicación, empezó a funcionar a partir de finales del año pasado porque dejó de funcionar el ESCOMPAS, por primera vez este año tiene presupuesto propio. Por tanto, por primera vez puede empezar a funcionar con autonomía que antes no tenía. Y en eso hay uno de los artículos establece esta concepción del fondo concursable. No está establecido, fondo concursable es una cantidad de recursos, no está establecido el para qué. Y esta es la otra pelea, el sector. Sin fines de lucro comunitario va a tener que dar para garantizar, como lo hicieron los músicos respecto de que una cantidad de recursos del gravamen que se paga por el servicio de comunicación audiovisual vaya a la música, también nosotros debemos pensar que un porcentaje vaya porque eso no está establecido en la ley, no está establecido en la reglamentación, y me parece que son los artilugios o las posibilidades que brinda todo aquello que se puede establecer con resoluciones. Y en eso es cuestión de hacer propuestas y de acercarlas. Entonces, política para el fortalecimiento de las emisoras del sector sin fines de lucro, sobre todo comunitarias. Obviamente también en línea con eso será para los pueblos originarios, porque la pregunta es cómo se sostienen los medios comunitarios. Y en esto sí ahora me voy a correr sin fines de lucro y voy a hablar de esto. Pensándonos, por ejemplo, y esto es una discusión que nos estamos dando hacia adentro de la red, de llamar, es los alcances y los límites que pueden ser las injerencias y la relación con el Estado. ¿Cuál es la articulación con el Estado para no caer en el asistencialismo? ¿De qué manera? ¿Cómo hoy se sostienen las radios comunitarias? Pensando lo que hay, ¿sí? Estableciendo lo que hay y además dejando abierta la posibilidad para lo que viene. Pero digo, si es tan complejo cómo sostenemos aquellos proyectos comunicacionales que viene desarrollando 1, 2, 5, 20 años, bueno, tendrían unas cuantas áreas que están por encima de los 20 años de historia construida en esa legitimidad política de la que hablaba, pero ¿y cómo generar con toda esta situación, un poco también lo que hablaba Fabiana respecto de cómo garantizar esa reserva del 23% y que además, y en esto sumo algo que decía Diego, que no sea solamente para tener que quedarnos con la SM categoría F, J o H y poder pelear la A, la B o la C? Bueno, hoy es imposible, tenemos que garantizar lo que tenemos. Bueno, nosotros estamos discutiendo en la red, bueno, relación con el Estado, de qué forma, para no caer solamente en el socialismo, y pensar que establecemos criterios de política pública, que sea política pública equitativa, que se distribuya de otra manera. Porque lo cierto es que vivimos en una sociedad de mercado muy determinada, lógicas que no se van a cambiar. Digo, lo que tenemos que hacer es un proceso de cambio muchísimo más profundo y estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Los procesos revolucionarios, si quieren, en un amplio sentido, y lo pongo en contexto, revolución año 2012. ¿Eh? Que no es lo mismo revolución, podemos entrar a analizarlo, digo, para que digan, voy a pensar en 2023. Cuando cosas que nos había dejado una parte de nuestro colectivo, que son las perspectivas, que también creo que va a ser la última zona de lo que es Ciudad de Buenos Aires, yo primero, segundo, torno, por donde acá en Buenos Aires va a ser muy difícil que en el próximo año, o por lo menos este y el próximo año, se establezcan las condiciones para el llamado la licitación, que ahora es muy, muy compleja, y porque como es finito, el efecto radioeléctrico, bueno, habrá que generar o habrá que esperar para ver cómo se dan esas condiciones. ¿Sí? Pensar, digo, que también solo cerrar esto, o cerrar con esto. Dije que iba a ser ordenada, que iba a tener que ser desordenada, pero bueno. Pensando en esto de caracterizar los al sector comunitario, y en esto digo, ustedes imagínense la diferencia, yo creo que lo hablé de Marco. Tres claras categorías. Radio urbana. La radio se formó parte de la radio 25 años de Victoria, ubicada en una zona netamente urbana con unas condiciones. Entonces, hay cuestiones que tenemos resueltas, digo, tiene que ver con las condiciones de la personería o condiciones jurídicas, tenemos los parámetros respecto de que forman parte, somos una cooperativa, por lo cual ya tenemos cuestiones que atender respecto de la relación con los órganos del contralor, que no establece la ley de derecho de comunicación a la ciudad, sino otra, entonces esto lo tenemos resuelto, estamos en un proceso de discusión más hacia adentro hoy de cómo construimos la agenda, el tema de la aplicación de la música, un proceso. Como nos pasa a una radio como la nuestra, le pasa a otra. Ahora, no le pasa a una radio, por ejemplo, como la del Bolsón, que también tiene, va a cumplir 25 años, es una FM Alas del Bolsón, está con otro proceso. Está ubicada en otra zona y tiene otras características y otras necesidades. También están las radios, los pueblos originarios, que tienen claramente la comunicación es organización política, pero son organizaciones que inciden o que están en otra cuestión, como es justamente todo lo que hace, no solamente la reivindicación de los movimientos campesinos, de la CLOP, digo, participando en distintas discusiones, y es fundamental que la comunicación o los medios de comunicación, en este caso las radios, son o estructuran parte de su política. No son la política, para nosotros, que para una cooperativa, como una cooperativa de trabajo para la comunicación social, gestionamos medios de comunicación. Somos una organización política, social, cultural, pero que gestionamos medios. Pero lo mismo, y formamos la misma red. Quiero poner más o menos a darle un pato. Tenemos las radios, como por ejemplo las de Tras la Sierra, El Grito, Radio Solidaridad, voy a nombrar unas cuantas, otras que tienen otras características, pero que también son radios que están yendo por el artículo 49, en lo que se llama la posibilidad de participar en estas licencias de publicación directa. Porque son procesos complejos, habrá organizaciones que tendrán mucho más resuelto algunas cuestiones. Para más, la ley es un piso de derecho, fue un faro, teníamos como un objetivo claro y ahora estamos presentando en otra etapa. ¿Cómo afrontamos? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso que peleamos? ¿Sí? ¿Y cómo eso que está sostenido en un papel puede convertirse en una herramienta que hoy será de lucha de todo el día? Bueno, levantando la mano, se puede consultar, opinar, preguntar. De paso te doy uno. Y este seminario que no pregunte. Breve, por favor. Yo, mi compañero, somos un colectivo que se llama EFELE, que también formamos parte de la red de medios alternativos. Y quizá para agregar ahí a lo que se estaba planteando, más allá de los términos de la aplicación de la ley o la ley como una plataforma de derechos en general, y que sí vale considerarlo como para nosotros en el marco de un proceso histórico, está la situación con la que se ha atravesado los distintos conflictos ante la relación con el Estado, porque la ley no se la puede vincular para nosotros del Estado que la, y los gobiernos que la llevan adelante y las instituciones como se van tomando su forma. Entonces, durante muchos años, para nosotros la lectura que hacemos es que durante muchos años se mantuvo como en falta, por decirlo de alguna manera, las instituciones estatales con respecto a todo un sector. Que el sector, que estaría bueno que no se trató de mencionar, que si hablásemos del 33% sería muy exagerado el sector, en tanto el FM no representa siquiera el 2% de las emisoras que existen en el país, ¿no? Porque, por ejemplo, aproximadamente vinculado, como dijo, 80, 90 radios Falco, nosotros en la red estaremos en relación con 140 que dicen de la red. Después, a más, serán unos 40, 50. Y supongamos que el doble no tiene ninguna vinculación con la red, cosa que ya sé, que ninguna de las redes tenía un delirio, ¿no? O sea, aproximadamente 400. En la página de la CNC misma, elevada por la CNC, hay alrededor de 7.500 emisoras. Los censos arrojaron entre 15.000 y 20.000 emisoras, con los cuales hay mucho de mentira, pero supongamos que estamos alrededor de los 10.000, o sea, la mitad de mentira en los censos, habrá alrededor de 10.000 emisoras efectivas en todo el país, o sea, representamos apenas un minúsculo porcentaje, que cuando hablemos del 23%, en realidad tendríamos que hablar de políticas de Estado, con esta nuestra lectura, que garanticen la subsistencia de este minúsculo 2%. Y de ahí la realidad de la aplicación a 3 años. En particular nosotros podemos dar ejemplos bastante claros, que son, por ejemplo, en tanto cuando una emisora comunitaria que no puede acceder a su licencia, que no puede acceder porque no se llamó a concurso, por ejemplo. El caso de la Quinta Pata en Córdoba, y hay un par más en otro país, que son las otras zonas donde verdaderamente debería intervenir el Estado para organizar el espectro. Pues después se llama concurso, como bien dijo él, a 600 emisoras donde sobra espectro, donde el Estado en realidad el rol que cumpliría es básicamente ninguno en términos de reordenar el espectro para nosotros. Que es el primer deber que tiene el Estado en tanto radiodifusión. Entonces, en las zonas de conflicto, como no hay concurso, seguimos más o menos en la misma situación. El caso de la Quinta Pata, que es interferida por una radio que es meramente comercial, que pasa, si uno mira la grilla de programaciones, todo música y publicidad, contra un laburo, y que es una universidad, que anda a pasar, contra un laburo meramente comunitario, una participación social. Entonces, ante ese contexto, el AFTA que responde. Dice, y bueno, a través de la CNC o el AFTA, pero bueno, ustedes están fuera del marco jurídico, la CNC no puede intervenir como para garantizar su existencia en tanto materialidad, digamos. La radio te pintan, te intervienen y vos quedás afuera de cualquier protección en tanto de interpretar al Estado. Ese es uno de los casos como para tomar en tanto cómo se va aplicando la ley. Después otro de los casos que puede ser, por ejemplo, lo que nos pasó con el llamado concurso del artículo 49. Que, no, pero 49 no es concurso. No, sí, los llamados concursos, por ejemplo, iba a decir, el caso de La Rioja, cuando fueron los compañeros de La Rioja con el tío que nosotros quisieron vender. Y eso tiene que ver con que no se lo quisieron vender porque no tiene el CUIT. ¿Pero por qué no tiene el CUIT? Porque las cooperativas desarrolladas, porque después hay que interpretar la relación del Estado en cada localidad, que no es lo mismo hablar de Buenos Aires que hablar de la región. Entonces, las cooperativas que las cooperativas tienen en distintas localidades vienen de otras leyes más particulares que el INAE tiene por los distintos lados, en donde se supone que el CUIT lo tenés que conseguir de tal manera, entonces hay una traba entre la FIP y el INAE que nunca es solventada, y ahí, ante esa falta, por ejemplo, el caso concreto de compañeros Radio Voce, que fueron a comprar pliego y no dicen, se negaron a verlo. Más allá de todo lo que implica después concursar o no concursar. Después, otro caso que podría tomarse como anecdótico de tránsito es el caso de los trámites por el artículo 49, ¿no? Que creo que en alguna que otra charla con el compañero Falco y nomás no hemos tenido oportunidad de eso. Pero efectivamente lo que sucede, si no lo vemos desde afuera, desde arriba, sino más bien desde los mismos que sostienen los medios, el artículo 49 se aplica en pueblitos bastante chiquitos, donde salir a tramitar el artículo 49, como puede ser el caso de la UST, ¿no? La UST en Mendoza, que ahí está Juan, no sé yo, llevándolo adelante, que es muy difícil, porque ¿cuál es la necesidad de la intervención jurídica del Estado en realidad en tantos medios? Los medios existen, no hay problema a los costados, pero después es tomar la decisión de tramitar algo, que por eso el reflejo en realidad, de, para ser totalmente sincero, de lo, nosotros presentamos un listado de 35 emisoras para el artículo 49 de Alaska, ¿tú qué dices, estás vos? No. De las cuales, de esas 35, solo 15 tenían la posibilidad de poder ingresar por el artículo 49, y después nosotros, creo que tuvimos, la red tuvo el mismo problema que tuvieron ustedes, de verdad, de llamar, que después llevaba adelante con los compañeros, y los medios no tienen el mismo interés. Porque los medios en sí, cuando tienen que plantear, dicen, ¿y yo para qué quiero la licencia, por ejemplo? ¿Para qué quiero? En realidad, contrapongo, que es lo que hacen. Después yo para sostener esta licencia necesito cumplir con todos los reglamentos, cumplir con el pago, sostener una cooperativa, que antes no tenían cooperativa, entonces tienen que hacer cooperativa, con lo que cuesta pagar los balances, ¿no? Un promedio de entre 800 y 1.500 pesos mensuales, si no tenés como capital social, contador y eso. Y todo un montón de cosas que terminan eligiendo, y que nos pasó, de esas 15, por ejemplo, a nosotros en particular, nos pasó que 3 o 4 dicen, bueno, nosotros sí, nos cargamos al hombro y tramitamos. Y todo esto, eso es lo que hablo de políticas de aplicación, y todo esto que queda. No puede ser que no se les reconozca derecho en función de que tienen que hacer un desafío, porque el desafío hace después las consecuencias y es lo que queda. Quedan por fuera leyes bastante, bastante rígidas en su aplicación y quedan por fuera del. Por fuera de la implementación. Esto es una lectura en particular. Muy bien. ¿Alguien más? Tengo una pregunta para el acá, que se menciona la ley como un nuevo piso, lo cual supone que estamos a la espera de un proyecto superador. Si tuvieran que enumerar, hipotéticamente que se abriera un espacio de discusión y tanto de Parco, Amarca, la RMA, llevasen 3 o 4 propuestas concretas para modificar la ley, ¿cuáles llevarían? No, yo nunca propuse modificar la ley, digamos. No, o sea, por ahí el piso, no pensando un proyecto superador de la ley, digamos. Nosotros, obviamente, habría cuestiones y demás, pero la clave no está en revisar el texto de la ley. La clave está en construir todos los días las condiciones políticas, de equipo de laburo, económicas, sociales, y de alianzas que uno tiene que tener, y de proyecto político-comunicacional, para poner, digamos, en práctica eso. Es más, para mí la ley supera mis propias expectativas con respecto a lo que podría ser una ley de medios o lo que fuera. O sea, la supera ampliamente. Incluso yo, en un momento cuando era estudiante, o digamos, 6 años atrás, para mí era impensable una ley como esta. Volveríamos a batallar por el reconocimiento de nuestro dentro de la ley y dentro de la función de lucro. Si ustedes agarran y ponen la ley y ponen la palabra en el buscador del texto Word, la palabra comunitarios, van a ver que aparece en el artículo 4 y en 2 o 3 artículos, uno que es el 10% de los fondos y otro que es el buscador. Pero en los llamados y las notas al pie de la ley, que fue una de las cosas que se rescató de este texto, el gran trabajo en cuanto a fundamentación, legislación comparativa, normativas internacionales, bueno, la ley tiene muchas notas al pie, muy de mucho soporte, podemos decir, a lo que sería el articulado. Bueno, ahí la palabra de medios comunitarios aparece cantidad de veces y eso no se refleja en el articulado de la ley. Por ejemplo, cuando se debate esto de si podemos o no definirnos los medios comunitarios, porque una de las cosas que en las conversaciones que hemos tenido con el AFCA nos dicen, bueno, pero su sector no se puede definir legalmente, ustedes no pueden tener una definición propia del sector para separarse de lo que son las insignias de lucro. Sin embargo, una de las llamadas que tiene hace referencia, que creo que también la tomaron ustedes en una declaración que hicieron llamar, a lo que es la elaboración que hizo el relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión que dice: la redistribución comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación, beneficiada por procedimientos equitativos sencillos para la obtención de licencia. Esto está en una llamada al pie de la ley y ha sido parte de la fundamentación cuando hablamos de libertad de expresión y de reconocimiento de nuestros medios como comunitarios. Es un elemento que de legislación internacional que nosotros siempre traemos, que es la Declaración sobre la Libertad de Expresión y lo que se dijo en ella respecto a nuestros medios. Con lo cual, o sea, nuestros medios tienen con qué definirse, tienen, a pesar de las diversidades que hablaba Liliana, de que en la ciudad tienen determinadas características, en pueblitos perdidos por la montaña pueden tener otras características, se pueden definir, y es más, nosotros hemos elaborado una definición de, no me acuerdo, 8 o 9 puntos, en una carta que hace un año entregamos en el AFCA, definiendo que son los medios comunitarios alternativos y populares, porque en cada discusión nos decían de que ellos no podían definirnos, nosotros no nos podíamos definir, bueno, por supuesto que sí, porque nos definimos de nuestras prácticas, de nuestra experiencia, de nuestra historia, y como nos definimos nosotros, también se definen los medios comunitarios y en otras voces que están dando vuelta proyectos en América Latina que por ahí no son tan sustentables desde el punto de vista legislativo como el nuestro, pero en Ecuador hay una discusión, un proyecto de ley que tiene un capítulo específico para medios comunitarios. Más allá de la valoración que podemos hacer de toda la ley de Ecuador, que sería otro análisis, pero hay un capítulo y ahí la ley de Ecuador establece que el espectro se divide, no como el nuestro, que solamente hace la reserva del 33, en 33 para los públicos, 33 para los privados, 33 para los, 34 para los comunitarios. En el proyecto de ley de Venezuela lo mismo, bueno, el proyecto de ley que específico para las comunitarias que tiene Uruguay. Con lo cual, o sea, la existencia de nuestros medios con una identidad propia no es un invento nuestro acá en Argentina, sino que tiene toda una historia, bueno, ustedes han recorrido la historia de las redes en América Latina, y nosotros creemos que así como la reglamentación se dividió al sector comercial entre radios comerciales y radios pymes, que son pequeñas y medianas empresas, y eso sí se hizo en la reglamentación de la ley, o sea, uno de los sectores definidos por la ley, en la reglamentación se especifica, no es lo mismo una radio comercial que una radio comercial pyme, con este concepto de lo que es, tiene otra infraestructura, otras necesidades. Bueno, de la misma manera, nosotros pensamos que para realmente avanzar en un reconocimiento de la diferenciación de nuestro sector en cuanto al nivel de exigencias y particularidades, o sea, debería dividirse el sector de la sin de lucro en un sector, en dos actores, de la misma manera que se dividió al sector comercial. Y que eso facilitaría un montón de cosas. El tema de, o sea, la compañía nombraba la problemática de los convenios de CMA, que vienen tramitando desde 2009, parece que van a analizar esto, bueno, realmente cada vez están dando vuelta con eso. Bueno, una de las exigencias de los pliegos, de todos los pliegos, es el armado de la carpeta técnica, y hoy sale pagar para tener una carpeta técnica, sale 12.000, 15.000 pesos. O sea, una comunitaria no puede disponer de semejante cantidad de recursos para poder, por ejemplo, cumplir uno de los requisitos que tiene el pliego. Si bien se está tratando de avanzar en acuerdos con bueno, eso lo vienen peleando eso es lo que nosotros básicamente propondíamos, el reconocimiento de la identidad propia que tienen los pliegos. Nosotros no si pensamos no, obviamente no me parece que sería perder todo lo construido y la vida del esfuerzo con lo que nosotros queríamos la ley. Lo que sí, estamos convencidos que de hecho están todas las posibilidades para que aquello que aún no garantiza ni la distribución de 3%, que no garanticen ni la equidad para el sector comunitario, ya solo el núcleo, es seguir generando una instancia. ¿De cómo? A partir de resoluciones. Nazca ha creado resoluciones, y digo una en el caso de ACA. La propia delegada de ACA de Bariloche fue la que hizo un convenio con la Universidad, con una de las universidades. Es con Río Negro, para establecer que justamente esta cuestión que tiene que ver con la presentación de la carpeta técnica sea realizado por técnicos que pertenezcan a la universidad y que eso no les genere ningún tipo de gasto, porque son muy caros y es parte de esa política pública. Bueno, eso tiene que ver con estas entidades. Digo otra cosa, hubo modificación, si ustedes hacen un seguimiento de lo que fueron los primeros pliegos que se lanzaron, y voy a decir, los primeros pliegos que se lanzaron para aquellas radios que tenían reconocimiento en el 750, en el decreto 153 del 06, para las que tenían PPP, y aquellas que habían entrado en ese proceso de normalización del 99, la presentación de pliegos de aquel momento a este último, que es la solicitud de licencia de FM para las categorías E, F, G, el sector sin fines de lucro, fueron modificados. Es decir, también hay esta cosa. Ustedes porque hay voluntad política, no solamente voluntad política, sino hay sectores que viendo, están convencidos, y en este caso coincidimos mucho en este aspecto con Parco, respecto de utilizar todas las instancias que hay para garantizar eso que establece la ley. Yo creo que para garantizar el 3% tenemos que garantizar, es pensar como proyecto de comunicación, para qué, en dónde, digo, me parece que hay condiciones para que todos los sectores integrados dentro del amplio espectro de lo comunitario, porque es también muy diverso quienes lo conforman, puedan tener la licencia. Yo creo que la diferencia de la red de medios es que no está de acuerdo con la ley. Entonces es muy difícil estar de acuerdo. No está de acuerdo con la ley, porque eso fue el recorrido. Hay un mundo de... No, estamos de acuerdo con esos conceptos de la ley que tienen que ver con nuestro sector. No es lo mismo decir que no está de acuerdo con la ley. La ley, como dijo él, digo, pero lo digo, si se está planteando que vos no querés, que ustedes no están de acuerdo con algo que no establece esta ley, sino que lo establece aquellas, aquellos órganos de contralor que pertenecen a la personalidad jurídica, y digo, la IGJ, digo, la INAE, que es lo básico, que es un poco lo que planteaba él, que es la dificultad. Esta es la primera condición. Nosotros estamos de acuerdo y queremos garantizar, es una cuestión que por lo menos en esta primera instancia tenemos resuelta. De hecho, las radios, Radio Tierra Campesina, Radio Solidaridad, quiero decir otras de la Sierra Curva, las Chacras y demás, que estaban en la dificultad, que tuvieron que reordenar, bueno, están trabajando con mucho esfuerzo y estamos haciendo deliberadamente, incluso articulando en diferentes espacios, ya establecimos con la posibilidad de poder dar entrar en la fiesta, no solamente para la zona de Mar, sino para todo el sector, digamos, del sur de Córdoba, incluso con del NEA, para dar los cursos para locutores y demás, porque es una cuestión de atender de cursos de locutores y operadores, y estas son las posibilidades que nos generan. Una acotación, vos te referís a la resolución del concurso del sistema de empresas, la resolución de 98, de concursar el concurso que hablabas que se mostraba. Sí. Bueno, yo les invito a que lean 698 y se pongan a analizar. No, es el que se llamó concurso en la... ese es el número de resolución. Sí. Lean y que analicen cuáles son las exigencias que se... que esa resolución de LASCA establece. Yo también la tengo, pero no vamos a... Lo que establece es... modificaciones hubo. El tema es que estemos de acuerdo con la modificación. Claro, esa es la cuestión. Nosotros tenemos que, incluso este perfectible, pero de lo que había a lo que hay es un paso. Seguiremos peleando para que en la próxima salga como ciertos sectores que consideran que deben estar. Muy bien, dale. Quizás también ampliar, hacer más un comentario desde la experiencia que llevamos adelante ya hace 4 años con unos 15 compañeros que juntos que en su momento algo entró, porque recién salíamos desde la secundaria y ahora ya somos una cooperativa, que es la cooperativa de comunicación NOS, que un poco no, el comentario no va tanto en el eje de la ley de medios, pero nosotros conformamos una revista y un programa de radio, pero sí algo que atraviesa todo lo que venimos charlando, que es la manera de construir esa comunicación circular y comunitaria. Que también tiene que ver un poco con esto de los términos y de cómo llamamos este tipo de comunicación. Nosotros no estamos tan a favor de decir que esto es una comunicación alternativa. Realmente no nos consideramos alternativa de nada, digo, a la hora de hacer una actitud comparativa de lo que nosotros creemos que es la comunicación y considerarnos, bueno, si fuéramos alternativa de qué seríamos, si miramos para, lamentablemente, arriba, y están en esos grandes medios masivos y tradicionales, consideramos que ni siquiera hacemos el mismo trabajo, que hacemos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, podría uno acusarse de que es simplemente una discusión terminológica, pero en definitiva los conceptos se reducen y se resumen en los términos, y de ahí se ve un poco también la ideología y los conceptos y la lucha de cada uno de los sectores. Por eso me parece importante empezar, y que tiene que ver también con algo que bueno, con alegría escucho que ya es un debate que está muy ampliado y que es un medio, bueno, si se quiere alternativo, no tiene nunca que asumirse marginal y que tiene que disputar lugares en la agenda. Bueno, en esta vía me parece que seguir llamándonos alternativos es, digamos, pretender un segundo escalón, y me parece que la definición de comunitario y también de popular sienta mucho mejor nuestra habilidad de producción, sobre todo cuando no se quiere ni resignar la calidad del producto, si tampoco sí se quiere imponer otra agenda, otra completamente diferente, pero nunca en una temática marginal, sino siempre tratando de buscarle el estilo necesario como para que esas temáticas puedan ser agenda en algún momento. Y hay otro de los conceptos de la construcción puerta centro que me extraña no haber escuchado, y si lo escuché, perdón, pero se me pasó, que es el de la comunicación autogestiva. Me parece que en este caso es un lugar en donde hay que librar una lucha y hay que empezar a utilizar este término, porque si nosotros el día de mañana no podemos vivir de esto, yo no entiendo muy bien qué carajo estamos haciendo, perdón. Porque me parece que es definitiva, en el único momento en el que se va a poder luchar mano a mano con esto que llaman medios de comunicación tradicionales, cuando los integrantes y los compañeros y todos los que hacemos la otra comunicación podamos vivir de esto y podamos dedicarle todo el tiempo a esto y podamos llevarlo adelante. Entonces me parece que ahí en la comunicación autogestiva y en este concepto hay otra lucha que librar y también que defender, que digamos, tener una radio comunitaria no sea un hobby, sino que pueda ser un trabajo para todas las personas que la abarcan y que la producen, sobre todo. Por eso me parecía un tanto, todavía me resulta un tanto ajeno, no me siento identificado con el término alternativo, por lo menos. Muy bien. Ahora iré a ver todo, ¿no? Quería aclarar algo de lo que dijo el compañero, que creo que es una discusión mucho más larga como para darla quizás en otra charla, que lo que tiene que ver con la definición de nuestros medios, qué implica cada definición y si esto, cada experiencia, creo que tiene su particularidad, ustedes ver si apunta a que esta autogestión tenga que ver con una sustentabilidad de cada persona que trabaja en este medio, digamos, de considerarlo como un trabajo, y ahí me di como algo medio contradictorio, porque por un lado también decimos que no somos alternativos porque tenemos formas de gestión diferentes, pero sin embargo empezamos a hacer comunicación para vivir de eso, y bueno, ahí entra en juego una misma construcción de la comunicación, en mi opinión, pero bueno, es otra discusión y ojalá la podamos poner en el momento. Yo quería hacer una pregunta a partir de algo que dijo Fabiana, particularmente a Diego, lo que tiene que ver con el estado actual de aplicación de la ley y la inexistencia de un plan técnico. no solo en la capital federal, sino en, también en otros lugares donde ya se están otorgando licencias, siendo además que vos trabajaste en AFCA y Buzo como parte de FARCO también autoridad ahí, y que retomando lo que veníamos hablando antes de que empiece esta exposición, que era que estos plan técnicos suena como a veces la palabra técnico nos hacía un poco de ruido siempre, pero que expresan y son parte, digamos, de una voluntad política y una decisión política del hecho de llevarlos adelante. ¿Qué piensan ustedes de este momento? Nosotros compartimos plenamente que hace falta un plan técnico y que ya tendría que estar hecho. Y no conocemos los motivos por los cuales no se hizo. Pero sí es, en ese punto compartimos que tiene que haber un plan técnico. Sí, yo por ahí quería como quizá dejarlo picando, que el gran desafío, yo creo que es lo que por ahí plantean algunos de los compañeros, que es cómo hacemos sostenible nuestros medios, digamos, ¿no? Más allá de que cualquiera elija que sea un hobby o que sea un trabajo, yo creo que tiene que ser espacios donde haya un equipo de gente laburando y que no sé si que viva de eso, pero que por lo menos le genere un ingreso tal que no sea lo que hace a las 6 o 7 de la tarde cuando ya está muerto de laburar en cualquier otro lado, después de ser explotado por el sistema capitalista todo el día, después va a ir hacia su radio comunitaria. Creo que tiene que ser medios que realmente, donde haya gente laburando, haciendo programas, haciendo producción, y compitiendo también en esa agenda con otros medios que tienen otra agenda y que tienen otros discursos y que tienen otros que ponen en juego otros sentidos ideológicos, y que eso no lo hacemos solamente, creo yo, y que me considero un militante, no lo hacemos solamente con militancia y con voluntad, con voluntarismo, digamos. Creo que lo hacemos también con recursos y con estructuras que nos permitan sostener eso. Ese creo que es el gran desafío. Creo que ninguno lo tenemos resuelto. Habrá experiencias que lo tienen mejor laburado, pero para mí es el debate hoy. Para mí el debate, la ley ya no es, digamos, yo ya me cansé de hablar de la ley, ya dije, para mí puede ser mejorable, pero es un piso, digamos, mejor que yo esperaría. Para mí el debate es cómo hacemos realidad el derecho a la comunicación en nuestro sector, digamos. Yo quería agregar dos cosas. O sea, el tema de la autogestión es, digamos, por lo menos en los medios que forman parte de la red, una práctica de sostenimiento del medio. Esta autogestión, que significa que no tenés una dependencia de fondos que te vengan del Estado, aunque sí podés presentar proyectos finalizados para obtener subsidios, que no depender de los fondos de una organización político-partidaria, que no, eso te autogestionas el medio junto con la comunidad en donde el medio se mueve. O sea, que es parte, digamos, de la definición, por eso por ahí no lo trabajamos como concepto aparte. Y respecto al tema de la alternatividad, o sea, para nosotros la comunicación es un espacio de batalla ideológica. Y desde ese ángulo, y es una, nuestros medios son medios de acción política, siempre en un plano, desde lo cultural, desde lo barrial, pero bueno, desde una posición el medio actúa en una comunidad y la comunidad actúa en el medio. Con lo cual la alternatividad para nosotros se da porque nosotros consideramos que la comunicación tiene que hacer un aporte a un proceso de transformación social de este sistema con el cual no estamos de acuerdo. Y eso es el alternativo para nosotros, poder trabajar desde la comunicación para que nuestras organizaciones y nuestros medios puedan de alguna manera aportar a que la comunicación aporte a un proceso de transformación social en este país. Y lo estoy diciendo desde un lugar donde podemos verlo desde los otros medios. Si vos haces una lectura de los medios hegemónicos o de las grandes corporaciones, ellos, o sea, ejercen una acción para establecer y sostener un determinado sistema que es el que le da de ganar, y se enfrentan en este momento al gobierno porque el gobierno quiere respetar los monopolios y ellos se oponen a ellos. Y bueno, y de un lado del gobierno también tenés una cantidad de medios que están defendiendo el proyecto de gobierno. Entonces, no hay asepsia política en la comunicación. La alternativa para nosotros es un compromiso político de nuestros medios para poder transitar un camino de transformación social, y desde la comunicación aportar a eso. no hay asepsia política, tenemos una posición política tomada todos los que hacemos comunicación, porque el lenguaje y las ideas que se transmiten son herramientas de acción política e ideológica. Cuando tiras una idea, la tiras desde tu posición política e ideológica y estás haciendo política. ¿En? Gracias, Plan. Bueno. Bueno, un aplauso para la gente. Muchas gracias a los tres por haber estado. Bueno, un tiempo.